Tenemos un poquito de todo aquí en Kiss FM, ya lo sabes. Una constelación de sensaciones con la mejor música del mundo. Esto es Blue de Eiffel 65. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bueno, pues tal día como hoy, pero en 1985, Lionel Richie estuvo 4 semanas en lo más alto de la lista americana de singles con el tema Say You, Say Me. La canción está en la película White Nights, pero no se incluyó en la banda sonora. Sí estuvo en el siguiente disco de Lionel Richie. Este fue su último número uno en los Estados Unidos y con él rompió una racha de 5 años consecutivos escribiendo canciones que fueran número uno. Esto es Say You, Say Me. Say You, Say Me. Say it for always. That's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. I had a dream. I had an awesome dream. Was a masquerade from behind the walls of doubt. A voice was crying out. Entre las 5 y las 8, una antes en Canarias, Play Kiss con Ricky García. I love this record, baby, but I can't see straight anymore. checking out that catalog. Hey. Can't believe my eyes, so many women without a flaw. Hey. And I ain't gonna give it up, steady trying to pick it up like a car. Hey. I'ma hit it, I'ma hit it, that black sun to it until tomorrow, yeah. Shawty, I can see that you got so much energy. The way you're twirling up them hips round and round. There's no reason at all why you can't leave here with me. In the meantime, stay, let me watch you break it down. Menos en Canarias, acompañándote toda la tarde, ya sabes, todas las tardes, hasta las 8 o las 7 en Canarias. Bueno, estamos de cambio radical, ¿eh? Sí, queremos saber cuándo decidiste hacer un cambio radical en tu vida. ¿Dejaste el trabajo para irte al paro? ¿Te cansó hacer cola y volviste al trabajo? ¿Por fin te sacaste el carnet de conducir? Sigue sin conducir, pero queda muy bonito en la cartera. Vamos a Instagram. Mira, nuestra amiga Merift Music, que me cuesta un poco decir vuestros nicks, ¿eh? Merit Music, que es nuestra amiga María de Lugo, nos dice que, por cierto, nos ha enviado un detalle precioso navideño aquí a la radio. Muchísimas gracias, María. Dice, sí, empezar a valorarme más y no dejar que nadie me pisara. Claro que sí, preciosa. El que no te valore, que no te venga. José, desde Murcia. Hola, buenas tardes, Ricky y compañía. Hola. Pues yo te puedo decir, ¿sí?, que el cambio radical que voy a pegar delante es... ¿Sí? Ahora después del, ¿sí?, día 30 de este mes, que es cuando me jubilo. Ah. Después de 46 años en la misma empresa. Muy bien. Eso se hace muy largo. Oh, sí, sí. No sé cómo será después, pero yo lo afronto con ilusión. Espero que la salud me deje. Venga, un abrazo para todos y felices fiestas. Igualmente para ti, José. Wow, qué ilusión, ¿eh? Será genial. Te puedes apuntar a un curso de macramé. Son muy entretenidos, aunque a veces puedes hacerte un lío, ¿eh? Elena, desde Alicante. Decidí comer comida real, cambiar de hábitos. Y llevo 23 kilos perdidos. Toma ya. Toma ya, sí, querida. Somos lo que comemos, como dicen. Muchísimas felicidades. Bueno, ya sabes que tenemos un número de teléfono para que te puedas poner en contacto con nosotros. Bueno, un número de WhatsApp, que es el 606-712-658. Cuéntanos cuándo has hecho ese cambio radical en tu vida. Esto es Play Kiss con Ricky García. stare at the pages that I've got in these books, find just some words to get some reward, and it'd show you all the photographs that I ever got took, and I'd play your old 45s that now means nothing to me. You're a real gone kid. Maybe not, baby. And it's driven me. And let me know, let me know, let me know, let me know about all the old 45s and the paperback rooms, and it's scattered all the photographs of summers and suns. And you're a real old kid. Maybe now, baby. En Canarias, en directo, estamos en directo como todas las tardes, hasta que nos den las 8, las 7 en Canarias. Bueno, déjame hablarte ahora de algo que podrías hacer este fin de semana, por ejemplo. Sí, te voy a recomendar algo que te va a encantar. Aunque de hecho ya te lo he estado comentando todos estos días, se trata del musical Cruz de Navajas, una experiencia musical con las canciones de Mecano adaptadas al sonido del siglo XXI. Bueno, es un espectáculo con música en riguroso directo en el que podrás disfrutar de los grandes éxitos de Mecano, interpretados por músicos en directo, con una energía y un color sobre el escenario que te van a dejar parao. Y puedes ir con toda la familia, ¿eh? Con los chiquillos, puedes disfrutar y que aprendan y que disfruten de aquellas canciones que te hacían vibrar cuando eras joven. Puedes entrar en www.cruzdenavajas.es y ahí tendrás toda la información que necesites sobre este show que no deberías perderte. Y ahora, si me lo permites, ya que hablamos de Mecano, déjame que te ponga una de esas canciones fantásticas y mágicas de Ana, José y Nacho. Nada más empezar, sabes cuál es, ¿verdad? La fuerza del destino. Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro me decidí a atacar. Tú me dijiste fuimos a dormir. Menos en Canarias, bueno, ya en la recta final y vuestra última intervención, ¿vale? Que hoy queríamos saber cuándo decidiste hacer un cambio radical en tu vida. Mira, nos vamos a ir hasta Instagram. Gigi viendo y aprendiendo dice: sí, mi cambio radical fue dejar el tabaco y lo conseguí hasta el día de hoy. Y van para 6 años, no he probado ni uno, me costó mucho, pero mereció la pena. Bien, bien hecho, eso es salud. Mago Eide dice: buenas tardes, pasar de ser un inquilino a un propietario de una vivienda, tener una hipoteca y nombrarme presidente de la comunidad al día siguiente. Y al siguiente te fuiste a invadir el barrio, como si lo viera. Mari Carmen desde Bilbao. Hola. Hola. Varias veces he mandado y he hecho un cambio radical en mi vida, pero sin duda el cambio más radical fue el día que conocí a mi marido. Yo convivía con otra persona, ¿sí?, y él convivía con otra persona. Ah. Nos conocimos, a los 2 meses empezamos a salir y llevamos 25 años juntos. Caray. Y los que nos quedan, sí, espero. Mari Carmen de Bilbao, por cierto, urte berrión eta gabonora. ¿Ah? Feliz Navidad y un fenomenal año nuevo. Gracias, Mari Carmen. Menudo cambiazo, pues que dure. A ver si lo digo bien yo esto, ¿eh? Zorionak eta eskerrik asko, querida. Diego, desde Madrid. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego. Llamo desde Madrid. Hola, Diego. A los 25 años yo tuve que tomar la decisión más importante y trascendental de mi vida, porque estaba ya muy cansado de mentir a mi familia, sí. De mentir a mis amigos, sí. De mentirme a mí mismo, de llevar constantemente, novias y amigas especiales a casa, cuando a mí en realidad lo que me gustaban eran los hombres. Tuve muchísimo miedo, era un vértigo tremendo enfrentarme a todo eso, pero bueno, a día de hoy soy un hombre tremendamente feliz, casado con un hombre maravilloso. Y no sé si fue pronto o tarde, tomé la decisión, y sin duda la decisión más importante de mi vida. Un abrazo para todos los oyentes. Otro para ti, Diego. Pues sí, la vida a veces es como un toro, y hay que mirarlo a los ojos y hacer el salto de la rana. Y ahora prepárate, porque te lanzo tres exitazos en línea. Van a sonar Tutumbing de Chumbawamba, Love is in the air, El amor está en el aire, con John Paul Young, y suena ya inminente What About Us, el super temazo de Pink. Esto es Play Kiss con Ricky García. Our searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about problems that want to be solved? We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. What about us? What about all the broken

Bueno, pues al ritmo de Chumbawamba, que el nombre también es cachondo, pero vamos, increíble, ¿eh? Eso es Top Thumping. Pues al ritmo de Chumbawamba, el equipo de Play Kiss se retira. Eso sí, a cargar pilas, porque mañana a las 5 volvemos a estar aquí, puntuales. Tu show vespertino favorito. Pero ya sabes que antes de marcharnos, llega el momento de nuestro teletransporte. Hay playas preciosas en España, ¿eh? Como por ejemplo, la Almadraba, la Albufereta, el Postiguet, la playa de San Juan. Nos vamos a la ciudad del Castillo de San Fernando, de Santa Bárbara, del Auditorio de la Concha, de la Explanada. Sí, nos vamos hasta Alicante. 89.2 en la FM. Ahí está nuestra amiga Elena, que hoy se lleva un altavoz con los amigos de Energy System. Y un beso y un abrazo para los alicantinos y las alicantinas. ¡Mua! Leo Garriga, Víctor Álvarez y con nosotros el gran Jorge Quiroga. Y por supuesto, ¿quién les habló? Mi nombre es Ricky García. Te quedas con la mejor música de Kiss FM que continúa todo el día. Hasta mañana, amigos. Esto es Kiss.